Tiene que ver con él, tiene que ver con... Hay invitados y hay invitadísimos, ¿no, Adrián Corol? El de hoy es uno de ellos. Mauricio Cartún, que queremos. Pueblo argentino Cartún. ¡Cartún! El teatro del pueblo Cartún. Bienvenido, Mauricio, por amor al arte. Gracias por invitarme. Hoy, chico, por amor a tu arte, Mauricio, ¿eh? Este rato que vamos a pasar con vos te lo vamos a dedicar de todo corazón, por cariño, muchas por gracias, admiración y por... Hoy pensaba, ¿no? Qué lindo que es vivir, entre los beneficios de vivir muchos años, de poder seguir artistas a través de los tiempos, su obra, en este caso vos, tus obras, tus direcciones, porque vos has tenido participaciones como autor, como asesor de dramaturgia, como adaptador, como director, en fin, pero en el teatro siempre inmerso en la bendición del teatro, ¿no? Sí. Digamos que no me rajó nunca. A veces me puso en la puerta, me llevó hasta la vereda. ¿Te puso por estaciones? No. Me mostró el exterior. me amenazó con la puerta. Pero la verdad es que el teatro ha sido siempre una especie de casa. Es un lugar común, pero es verdad. Es una especie de casa, una especie de lugar en el cual yo encontré no solamente un sistema expresivo, un lugar donde poder desarrollarme como artista, sino también encontré gente, encontré un mundo, encontré un universo de personas. Distinto tal vez a la calle Pedriel entre Chapezú y Bonifacini. Vamos, te voy otra vez más. Pedriel 3553. ¡Ay! El tipo la tiene clara. Y es de la CIDE. No. De la EXIDE. Yo pasé una vez por el Pérez, en Villa Lynch, y me dijeron, no, a Mauricio lo tenés que ir a buscar allá al mercado de Abastos, San Martín, que lo vas a encontrar entre papas, entre ajo, entre verdura. ¿Dónde es? Pedriel 3553, Chapeyú y Bonifacini. Y mirá que está hace 10 años, me dijeron, ya se debe estar por rajar. Qué buena información. ¿Qué hay de aquella? No te puedo decir el frío que yo he chupado en ese lugar. Perdona, ¿a qué hora te despertabas? Porque hoy te quejabas de trasnochar. Había que empezar a trabajar a las 3 de la mañana. Si dormía en San Martín, pues me quedaba más o menos cerca, me levantaba 3 menos 5 y entonces salía rajando, tenía 5 minutos para llegar. No, hice cosas muy nobles, hacía cosas tremendas, porque además no dormía, era época en la que yo estudiaba teatro, entonces llegaba a casa, a veces dormía 10 minutos, me levantaba, iba al baño, he llegado a acostarme sobre un toallón en el piso del baño para dormir 10 minutos más. ¿Por qué no llegabas a la cama? Porque me levantaba y no daba más, no llegaba, entonces además me encierro en el baño, pues nada más mi vieja empezaba a golpear, ¿viste? Para decir, ¿qué pasa? Que no vas a trabajar. Claro. Y entonces la engañaba, me acostaba en el piso sobre un toallón y dormía 10 minutos más. Y ahí a laburar al mercado. A laburar al mercado, de 3 de la mañana a 9, 10 de la mañana. En invierno en un galpón y en verano bajo las chapas. Así que siempre... Pasando calor y pasando frío. Exactamente. Y ahí esa historia, ¿no? Porque Villa Lynch, un lugar donde se fue formando muchísimo una comunidad, muchos que fueron rajados de una vieja empresa que se llama Campomar, ¿eh? Claro. Y que estaba ahí cerca del límite con Devoto, y a partir de ahí mucha gente de la colectividad y demás que fue abriendo sus emprendimientos y demás, y ahí en ese mercado, cuando yo de repente veo en alguna obra tuya alguna referencia a un morrón o tal vez a un salame que se hace Salomé, digo, en algún lugar hay un puente con aquellas noches de frío a las 3 de la mañana. Eso salió de ahí, efectivamente. Mira, te cuento una muy breve. Yo trabajaba estamos hablando de los años 70. Yo trabajaba en el mercado y estudiaba teatro en el Teatro del Centro. Y en el Teatro del Centro había uno de los actores que vivía en Villa Lynch. Nosotros a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando aflojaba un poquito el trabajo, nos íbamos a comer. Y comer era, te pedís un churrasco, un vaso de vino y si en pleno invierno además, un vasito de coñac. Y recuerdo estar terminando de comer con el vino, el coñac, 7 de la mañana, y de pronto entra este actor, que había pasado por allí porque era del barrio y no sé qué, se habría levantado muy temprano y quiso ir a tomar un café al único lugar que estaba abierto. Y él entró y me miró y le dio tanta vergüenza que no me saludó. Y a mí me daba tanta vergüenza tener que explicarle que tampoco lo saludé. Y entonces nos sentamos y nunca dijimos nada. Y después nos volvimos a cruzar muchas veces y nunca se, habló del episodio. Como si hubiera sido, digamos, como si te hubiera pescado en algo grave. Pero es el viejo, después te explico. Qué buena historia. Mira, estoy tomando vino porque... No, deja, está bien, no me contés nada. Mira, el coñac es porque yo trabajo. No, deja. Y pasaste, Mauricio, pasaste. Todos tenemos problemas. En aquellos tiempos el Pérez tenía un teatrito de sus unas cuantas localidades, de la biblioteca. ¿Anduviste por esos lugares también? En el Betam de San Martín. Además, yo era una especie de raro avenido, porque yo soy de vientre católico, por vieja lo tanto. Gallega, Yo hacía valer el apellido, porque los Cartunga en San Martín fueron siempre muy conocidos. Pero la verdad es que siempre decía, ¿y vos sos hijo de quién? De David. Es el que se casó con Rosario. Ya está todo dicho. Bueno, vení, porque nosotros no dejamos afuera a nadie. Pero siempre había ahí un costado. Pero igual, me hice muchísimos amigos que siguen hasta hoy. Y buena parte de mi juventud, de mi adolescencia, la viví allí en los clubes judíos, en la zona, los clubes de la colectividad. ¿Y cuándo apareció Augusto Boal en tu vida? Mira, debía ser el año 69, había un evento en la rural que se llamaba Expo Show. Era una cosa así, medio ambiciosa, donde como la rural, pero del espectáculo. Entonces, ¿qué hacían? Ponían stand donde había productoras de cine, de televisión. Yo tenía una prima mía, Nenka Cartoon, que era productora, hacía promociones en cine y laburaba ahí, era productora ejecutiva. Entonces me dijo, vení, yo te voy a conseguir algo. Vos lo que vas a hacer es, vas a filmar con Super 8 un corto y la gente lo va a ver. Entonces vos tenés que actuar de director. Y entonces yo fui así, actuaba de director, ¿no? Hacía, ponía las cámaras, me hacía el Fellini. Y laburamos muchos días ahí adentro. Y un día salimos y veo en el teatrito de Expo Show que daban una obra de Augusto Boal, a quien yo no conocía, Arena con Tazumbi. Y entonces éramos, un amigo con el que hacíamos esto, dos o tres actores que participaban en el cortometraje, en la película esta supuesta. Y dije, vamos a verlo, vamos. Teníamos las credenciales, nos metimos. Y el día que yo vi a Augusto Boal, todo se me aclaró en la vida. Qué lindo. Todo, como la sensación de hace años que vengo tratando de entender por qué hablan tanto del teatro político y yo me aburro. Y cuando vi a Augusto Boal dije, ahora entiendo por qué me aburría y cómo hacer para no aburrirse nunca más. Y alguna otra bisagra habrá sido Abelardo Castillo. Sí, por supuesto. Bueno, Abelardo Castillo fue otra cosa. Abelardo Castillo, yo lo leía de manera medio obsesiva como cuentista en los 60. Yo quería escribir narrativa. De hecho, yo iba a narrador. Había ganado un concurso con un cuento y esto me había transformado en el barrio en el escritor. Es muy fácil. En el barrio es sencillo. Pero lo que muchas veces... he tenido que confesar, es que el cuento este que yo escribí estaba inspiradísimo en un cuento de Abelardo Castillo. Un homenaje a Abelardo. No, la verdad es que no tenía absolutamente nada de lo temático, pero sí le había tomado el espíritu, había algo de, mirá cómo el tipo este maneja lo coloquial, un personaje que habla como si fuera el mismo y cuenta una historia, pum, pum, pum, pum, pum, y se me armó ese cuento. Y entonces, bueno, que el día que conocí a... Abelardo se lo agradecí públicamente. Y ahora, últimamente, en una entrega de premio, pude agradecérselo de nuevo. Era muy, para mí era muy fuerte. Otro tipo, por ejemplo, que para mí me conmovía muchísimo y recién estaba empezando a publicar, era Piglia. Claro. Vos hablabas recién de seguir a los artistas. Es una de las pocas ventajas que nos da la edad, paredero. Sí. Mirar hacia atrás y poder ver. Y eso yo digo... Piglia, yo he leído absolutamente todo lo que ha ido publicando, y lo que recuerdo es la fascinación de aquellos primeros cuentos. De alguna manera ya me abrían el apetito, así que este tipo siga publicando, quiero seguir leyendo. Entonces era Piglia, Abelardo Castillo, Rodolfo Walsh, a quien yo leía mucho, todos contemporáneos para mí muy conmovedores, acercarme a esos tipos, ver el tipo de literatura que producían, sentir que estaba cerca de lo que a mí me pasaba. Eso de alguna manera me dejó, me orientó. Me parece que era un momento de una energía literaria muy grande y muy bella. Había como una especie de comunión de escritores jóvenes que producían y producían y producían, todos ellos con cierto compromiso también con lo social, donde el mundo aparecía en sus escrituras. Uno tenía la sensación de que hablaban conmovidos por la realidad que tenían frente a sus ojos. El aire era inspirador. El aire era inspirador, sí, sí. Claro. Por eso te digo, yo creo que yo remonté con el viento de estos tipos, ¿no? Claro, qué bueno, Mauricio. O sea que te escuchaba ayer, viajando en subte, vi unas postales de esas que te quedan por infrecuente y me dio ganas de felicitarlo, pero para no interrumpir la lectura, de un chico de 20 años que venía abstraído leyendo Las viñas de ira de Steinbeck. De Steinbeck. Un librazo gordo, sin anteojos, un chiquito de unos 20 años. Y la gente lo empujaba atrás y él no podía apartar mirada de Las viñas de ira. Y le dije, si no estuviera tan concentrado, lo felicitaría por estar leyendo un libro contra la marea humana que va contra él. Hay algo que la literatura que a veces es milagroso. Mira, hace 2 días estuvo en casa un señor brasilero que tiene mi mismo apellido y no nos conocíamos. Llegó de San Pablo y lo primero que hizo, buscó en la guía telefónica a ver si había otros cartón y me encontró a mí. Sí. Yo le dije, bueno, venite a tomar unos mates. Menos mal. Vino un arquitecto simpatiquísimo y súper inteligente, tenía que ser de la familia. Es el tío millonario que te va a dejar todo. Es el tío millonario. Lástima que no se va a abrir al Cartoon Network. Y en un momento yo le digo, che, pero vos hablás muy bien español. Digo, vos venís habitualmente. No, dice, hace 10 años que no venís. Pero ¿por qué hablas tan bien español? Yo aprendí a hablar en español por empecinamiento de leer a Cortázar. Yo leí todo Cortázar. Y leyendo era tan español. Es extraordinario eso. Claro. Leyendo fiebradamente a Cortázar. Por supuesto, no había seguramente buenas traducciones al portugués, no las encontraba. Yo quería leer Cortázar y yo lo leí en español, leí toda la obra de Cortázar. Claro, lógico, usted lee todo Cortázar. La cabeza ya no es la misma. Ya no es la misma. Entonces, eso produce la literatura, es como una especie de milagro. Un tipo aprende un idioma para disfrutar del idioma escrito de otro. Exactamente, y crea sus propias imágenes con la tinta del papel que está leyendo. Hablando de Cortázar, un gran traductor. ¿Quién? Cortázar. Julio Cortázar. Claro. A su vez, ¿no? Y un gran traducido también. Entonces es fantástico poder leerlo en su idioma, en nuestro idioma. ¿Sabes qué? Igual hago los créditos correspondientes, agrego una. Me dijo, leyendo a Cortázar y escuchando a Lelutier. Claro, muy buena combineta, muy buena combineta. Estaba pensando, viste, Adri, que Cartoon anda por Tatita, por Caín, por Abel, por Salomé, anda por altos rangos. Yo a mí me gustaría ver, como espectador, yo ya lo sueño, pero se lo voy a tirar, la versión de Jesús de Mauricio Cartoon. Bueno. Mira, abrevé tanto de la Biblia en los últimos años, como decíamos. Lo tenés ahí, el chakra, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Claro. Con terrenal. El personaje es rico, ¿o no? Bueno, mira, de hecho, en Salomé de Chakra, un personaje era Juan el Bautista. Sí, exactamente. Y a mí, en realidad, me gustaba más el personaje de Juan el Bautista que del propio Jesús, porque hay algo en esa fe, en ese decir, vendrán tiempos nuevos, quien tenga 2 chaquetas, le dé una a quien no la tiene, quien tenga comida, que la comparta con el hambriento. Había algo de preanunciar esta llegada, que era ideología pura. Ahí no había mística, ahí no podías decir, bueno, sí, lo que pasa es que creo por el milagro. No. Esta es la idea. Acción. Exactamente. Y eso, e ideología. Y se continúa en terrenal, hay un puente también, con aquello, con el Salomé y el terrenal. Seguramente. Pero ojo que no descarto. Ojo, pero también nunca olvidemos lo que dijo Woody Allen, ¿no? Sobre la Biblia, además, que le encantó el libro, pero que no está de acuerdo con el protagonista. Él contando hacer un chiste, viste, mata a cualquiera, ¿Qué tenemos para hacerle escuchar al amigo Cartoon? Algo nuestro señor francés Eric Domar lo ha preparado. Escucha a ver si te encontrás, Mauricio. Thank you. Estamos con Mauricio Cartún, Mariana Fossati, si querés dar los teléfonos para la gente que quiera llamarnos. Dijimos, te vendimos como oráculo teatral, Mauricio. La gente te puede preguntar todo y vos no tenés... Adelante. Adelante, qué grande. Adelante. De la felicidad de volver a ver en el escenario terrenal, pequeño misterio ácrata, con los tres Claudios siempre, ¿verdad? Siempre con los tres Claudios. Luis y Martínez Bell y Da Pasano, ¿eh? Contale, Adrián, el día que vinieron los tres, ¿cómo hicimos la nota? Y faltaba... Tatita. Faltaba el rey de la noche, faltaba Rizzi. Entonces, Rizzi que había filmado, entonces... Estaba filmando lo de México, la Operación México. Y estaban los otros dos Claudios y Rizzi salió por teléfono... De arriba. Entonces, se escuchaba la voz. Y todos mirábamos hacia arriba, como en la obra, ¿viste? Era muy gracioso. Pero hablando en una entrevista. Sí, sí, ¿no? Sí, hablando en una entrevista, todo, pero todos estábamos así. Omnipresente. Salió por teléfono porque no podía estar. Muy linda escena, pues, muy linda escena. Van a volver al Teatro del Pueblo, por supuesto. Sí, sí, sí. El hogar de Terrenal. Sí, sí, es el lugar de Terrenal y para mí uno de los lugares más creativos que... dentro del panorama del teatro independiente argentino, digo, un lugar donde se puede hacer con gente que está dispuesta a que uno haga, y además una sala que tiene una especie de proporción áurea, digo, tiene la perfección, tiene una buena cantidad de localidades, lo que hace que si te va bien, como es el caso de Terrenal, llenás y es una buena cantidad de gente, y esto supone poder vivir del teatro, que no es poco. Y por el otro lado, es muy generosa la medida del escenario y entonces te permite hacer... distintos planos. Exactamente. Y hay algo también en Terrenal puntualmente que es interesante, que es el tratamiento sonoro. Claro. Que lo que sucede con la producción del sonido ahí arriba. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que sí, que las salas cortas no te lo permiten. El otro día andaba de recorrida. Yo aprovecho enero que estoy acá en Buenos Aires para ver un poco de teatro comercial. Ah, qué bueno. Y demás. Y para ver teatro. Te estaba de recorrida por varias salas y lo que me llamaba la atención es esto, si encontrás pocas salas, incluso en el campo comercial, que tengan la profundidad que tiene el Teatro del Pueblo. Y además ha habido una inversión muy grande. Yo no sé los dispositivos que han comprado para colocar un resorte abajo en las butacas. Cada vez que termina Terrenal, la gente salta y aplaude y grita. No, y pagarle a la gente que lo hace. Es increíble. Yo la vi dos veces y todos los que van me dicen lo mismo. La emoción que continúa con el aplauso que arranca, porque la gente como es subyugada por lo que ve... Entonces, su manera de agradecerlos como de niños, ¿no? Sí, ahí es un gol, es como un grito de gol. Sí, sí, sí, es grito de gol, es verdad. Sí, yo, estos actores se ríen porque yo a veces lo que hago es, cuando está por terminar, me voy atrás de todo y me siento, ya los actores están en escena, sí. Entonces yo me siento en la batería, que es el lugar donde se hace, que es un lugar que está en la penumbra, por lo tanto no se me ve, me oculto, y yo digo... Ustedes no se dan cuenta, digo, pero llega un viento hasta atrás cuando termina la obra. Y algo como de la energía del espectador. Es impresionante, impresionante. Que llega el viento, llega la energía, llega el impulso de lo que está pasando en la platea. Muy conmovedor. Bueno, escuchemos y le pedimos a Mauricio que escuche. El autor que vamos a presentar hoy se llama Mauricio Cartún y la actriz que lo va a presentar se llama Alicia Zanca. Creo que un autor que puede dibujar a sus criaturas de la manera perfecta como él las dibuja, pero desde el sentimiento, y que además pule un lenguaje que es para los argentinos muy entrañable, trasciende ese lenguaje cotidiano y natural de toda una época y lo hace poesía, merece mi admiración, mi respeto. Lo viste bien, ¿no? Lo viste bien. ¿Qué vas a ver bien? ¿Qué vas a ver bien si encima de chicas no sabes jugar, nene? Sí, que sé, nene. Lo que pasa es que se dedicaba a los bloqueos, pero yo sí quiero ser más que vos, ¿eh? ¿Qué vas a saber? ¿Qué hiciste? Antes a la mano estaba respeto, bola. Y bola, no lo. Yo qué sé, ¿qué crees? La mina por H o por B. Vos decís, ¿no? Una sucesita. Pero viste cómo es este lugar de mierda. ¡Cállate, gota puta! usted y yo, solos, en el loteo interminable. Salve, hermano Caín. Salve usted. Montón de años que partió y usted lo espera. Los sábados son el día que yo salgo a comprar fotografía. Bueno, yo continuamente estoy buscando material gráfico. Ese material gráfico es el que abre la cabeza. Partecita de Mauricio Cartún, que ha hecho tanto, tanto, tanto, pero bueno, para que... Qué bueno, para que qué recordaras, bueno. Mauricio. Qué conmovedor escucharla. Alicia. Alicia, querida. Sanquita, querida. Sí, claro, claro. Recuerdo además aquel programa donde ya... Sí, ¿lo recordabas? Sí, sí, hace mucho tiempo. Gran mina, gran mina. Sí. Amiga querida, además laburamos mucho, hicimos varios espectáculos juntos. Laburaron mucho juntos, sí, es verdad. Mauricio, te iba a preguntar y vos lo dijiste de alguna manera. ¿Has estado viendo teatro? Sí, veo. Aprovecho, qué sé yo, enero, es un mes en el que no tengo clases, entonces, bueno, ahí además me animo a acostarme un poquito más tarde. Claro, por eso vamos a contarle a la gente. Por eso estoy acá. Especial por eso agradecimiento al maestro Cartún, porque a esta hora ya está por... Sí. Ya está ensobrándose. Sí. En un rato ya me cae el horario. Un espectáculo que me gustó mucho... Jugadores. Sí. Anoche estuvieron Nelson Valente, el director, y Osmar Núñez. Sí. Ay, Osmar, muy interesante el trabajo de ellos, algo ahí como de una comunión de cuatro tipos, sí. Crean algo entre ellos ahí que es poco común, y es interesante además que ese sea nivel de teatro comercial, ¿no? Poder pensar que levanta mucho la varita. Sí, el autor además es interesante. Hay una escuela medio de autores jóvenes catalanes que están llegando a este lado del mundo, de una generación nueva, Pau Miró. Efectivamente. Muy interesante. Y Jordi, no me acuerdo cuándo, el del método Gronjo. Sí, señor. ¿Se estrenan menos autores argentinos o más de los que te gustaría? Ni más ni menos. Me parece que se mantiene una buena proporción, ¿eh? ¿Sí? Se está haciendo, sí. Sí, la cantidad desmesurada de estrenos que hay en Buenos General. Aires, que es una cosa absolutamente fuera de cualquier parámetro razonable, está estrenando mucha gente joven. Sí me da alegría que haya gente cada vez más joven estrenando. Esto no era habitual. Lo habitual era que un autor era un tipo que necesitaba mucho tropiezo en otros campos hasta... Y hoy no, hay una especie de acto temerario maravilloso. Yo tengo alumnos sub-20. El año pasado tenía una alumna de 16 años, de que el padre con todo el cuidado me dice, mirá, lo que pasa es que le gusta tanto y escribe, y bueno, nada, por supuesto que venga a las clases. Esto es muy poco común, esto no pasaba. Yo he tenido, alumnos que antes de los 30 años tenían dos o tres estrenos, como autores y a veces como autores directores. A mí eso me pone muy feliz porque la sensación es ese semillero, ese potrero, es del que el teatro se alimenta inevitablemente. Y vos seguramente sos un gran estimulador, ¿no? A mí me parece que la función del maestro es esa. Es esa, ¿cierto? Es esa. Ese. Laburás de eso. Pues tenés que laburar de eso. La función del maestro justamente es crear ánimo, es decir, que la gente se anime. Hay algo de ayudar a que el tipo se tire a la pileta, hay algo de descubrirle cómo confiar en su propia producción, que si no lo hace el maestro, no lo hace nadie, porque además, ¿en quién va a creer? ¿Quién va a venir con esa palabra a decirlo? Entonces me parece, por supuesto, con prudencia, nunca le vas a decir que se tire a la pileta si no estás seguro de que haya agua, pero la función es esa, sí, es estimular. ¿Y cómo te vinculás con los alumnos cuestionadores? Los que son cuestionadores por naturaleza, por personalidad, ¿no? Por suerte tengo una relación lo suficientemente afectuosa y abierta con los alumnos para que cuando aparece alguien que empecinadamente se obstina que se obstina en mantener una posición crítica, podemos encontrar algunos sistemas jodones como para desarticular el riesgo de que eso se transforme en agresivo. Es así, digo, que cada uno tiene su personalidad y vos tenés que aceptar la personalidad del alumno de la misma manera que el alumno acepta la tuya. Pero a mí me parece que creando un entorno lo suficientemente jodón, estas cosas no molestan. Aquel hermoso espectáculo tuyo, El Niño Argentino, lo conoció Francis Ford Coppola, ¿no? Sí. Sí, Coppola venía, nosotros decíamos que le venía a hacer la pasadita a Mike Amigorena, porque lo venía a mirar porque, claro, se había entusiasmado con Mike como para ofrecerle un papel en la película. Que finalmente, que lo tuvo. Que lo hizo. En Tetro. En Tetro. Y de hecho yo laburé también, yo hice parte del texto de Mike Amigorena en una de las representaciones que hacen en la película, sí. Lo escribí yo. Y entonces para nosotros era muy conmovedor esto, estar haciendo la obra y decir, che, vino Francis Ford Coppola de nuevo. ¿Cómo de nuevo? ¿No será Guillote? No, es Francis Ford. No, ¿cómo? El del Padrino. Claro, oh, ¿qué quiere ahora? Qué pesado. Otra vez. Se garpó, pagó la entrada. No. Hay llamados, escuchamos los llamados. Bueno, estoy muy contenta que este cartoon. Yo vi todo Salomé de Chacra, vi Terrenal, vi a la de Criado, que fue una de las que más me gustó. Quisiera preguntarle de las obras comerciales, en teatro comercial que ha visto, ¿cuál le parece que se podría ver, que es importante no perderla? Bueno, muchísimas gracias, La que habló recién por Terrenal y todo eso es Susana de Belgrano. Un saludo grande para todos. Hola amigos, soy Mariana de Paternal. Bueno, muy feliz con la presencia de Mauricio Cartún. Y un saludo para vos, Mauricio. Soy la que te escribió acerca de los morrones amarillos. Supongo que me vas a reconocer. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué pasó con Mariana? Los morrones amarillos. Claro, porque bueno, los morrones en Terrenal tienen un valor simbólico importante. Y entonces esta muchacha me escribió alguna vez diciendo, ¿y por qué ahora no usan morrones amarillos que cobraría un especial significado? Y le dije, bueno, no está de mal, lo vamos a plantear. Me parece que sería ideología explícita, pero podríamos hacerlo con cómo no. Y en relación a la pregunta de la había contestado ya. Y bueno, les recomiendo jugadores, que está muy bien. Le haré caso a Cartoon este fin de semana o el otro. Sí, ya estás rodeado, entrégate. Y Mauricio, ¿cómo definís el teatro comercial? Bueno, la verdad hay una variedad tan grande dentro del teatro comercial que siempre uno está al borde de la injusticia si intenta ponerse en algún lado. Yo digo, el teatro comercial es un teatro hecho muy al riesgo, un teatro hecho con escasa posibilidad de prueba. Es todo a matar o morir. Se ensaya muy poco, se necesitan más que artistas, se necesitan técnicos, gente que resuelva de una manera técnica muy precisa, que se anime a ir al riesgo, pero que esté dispuesta a resolver en poco tiempo. Y entonces todo es una especie de perinola, es una especie de juego donde es muy difícil llegar al buen resultado a partir de la energía, el trabajo, la consecuencia, la exprimidora de talento. Todo tiene que ver con hay que rendirse, parece más a la televisión. En vez del minuto a minuto es el bordero, ¿no? Exactamente. Entonces, por supuesto, es un espacio absolutamente respetable y a veces admirable, porque justamente en esas condiciones consigue cosas notables. Pero aquellos que trabajamos, valga la redundancia del espacio, por amor al arte, digo, los que trabajamos mirando el producto, más que la rentabilidad, no encontramos un lugar cómodo en el teatro comercial. Sí, yo voy, recorro, veo, a veces me sorprendo, a veces me enojo, pero fundamentalmente lo que observo es, le corresponde la general de la ley, digo, un sistema de producción que yo no utilizo. Mi amiga María Inés, sabiendo que venías, me dijo, preguntale por qué hay más hombres que mujeres en sus obras. Y seguramente porque me salen mejor. Mirá, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que si vos te pones a mirar la historia del teatro, sí. La historia del teatro, que tiene 2.400 años, durante 2.300, las mujeres en el teatro fueron resultado de una cabeza masculina. Porque como la mayoría de los que escribían, la enorme, abusadora mayoría de los que escribían eran hombres, la mujer no era otra cosa en el teatro que una especie de construcción del deseo. Era la mujer que el hombre imagina. La mujer estuvo fuera del teatro en términos corporales reales porque las mujeres no lo escribían. Entonces eran siempre idealizaciones los personajes femeninos. En el siglo XX las mujeres empiezan a escribir teatro y empieza a aparecer un teatro femenino, femenino en el sentido más físico, hormonal e ideológico de la palabra. Hay un teatro de mujeres, un teatro escrito por mujeres, donde la mujer tiene un lugar al que nosotros difícilmente accedemos como varones, aún aquellos que como dramaturgos intentamos meternos en el espíritu de nuestros personajes. Para uno siempre va a ser más fácil meterse en aquel con el que compartís el cuerpo. Yo entiendo ciertas formas del razonamiento masculino de una manera natural y el cuerpo femenino siempre me resulta una zona más misteriosa y una zona sobre la cual hay que construir hipótesis. Es interesante y trasladable casi en las mismas proporciones al tango. ¿Por qué al tango? A los compositores de tango. Ese universo del tango es un universo, claro. Es un universo masculino. Aparecen, por supuesto, compositoras y muy buenas intérpretes mujeres, pero sobre todo en la composición del tango se tardó mucho en encontrar. Ahora, ese afán masculino por idealizar y por imaginar a la mujer y construirla en base a sus fantasías o a su imaginación, ¿es proporcional a lo que pasa a la mujer respecto de nosotros? No lo sé, ese es parte del misterio. Es parte del misterio. Estarías arriesgando otra hipótesis de cómo te lo imaginas vos. Hay misterio, ¿eh? Ay, claro. Y hay Misterix. Y hay Misterix. ¿Te acordás del Teatro Sendas, allí donde se estrenó? Sí. La calle Bulnes, ¿no? Pero claro que sí. Chao, sí. Y de hecho tuve hace un par de años de alumna a quien era en ese momento... la dueña de ese teatro. ¿Sí? Ah, mirá, qué bueno. ¿Cuántos alumnos tenés? Un montón, ¿no? Mirá, depende los años y depende también... Yo viajo y a veces hago seminarios abiertos, y los seminarios abiertos, qué sé yo, por ahí hay 300 personas. Pero regularmente trabajo en mi estudio con aproximadamente, 120 personas en todo el año, ¿no? Ajá. ¿Se entiende? Y luego yo dirijo una pequeña carrera en la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, en la EMAD, y allí tengo fijos 15 alumnos, palo y palo durante dos años. Un semillero. Un semillero, sí. Y luego tengo dos cátedras en Tandil, en la licenciatura de teatro, viajo cada 15 días a Tandil, y allí tengo también otro grupo de alumnos, así que bueno, qué sé yo, depende, si me agarran años, el año pasado, por ejemplo, viajé a Perú, sí. Y hice un seminario y había cerca de 130 personas en el seminario, entonces bueno, eso te agrega una especie, te sube el porcentaje del año. ¿Y tus talleres de dramaturgia tienen la concepción que tenía nuestro maestro Ricardo Monti de escribir allí delante de todos una obra y que en eso consista el aprendizaje? Sí, efectivamente. Yo en los últimos años he relegado un poco el trabajo de coordinador de grupos de taller, he creado equipo y trabajo más con equipo, y me he reservado el otro lugar que me gusta más y que de alguna manera siento que puedo ser más útil, que es el de la elaboración teórica, el desarrollo de una propuesta metodológica. Entonces yo doy más teoría, pero por ejemplo en la EMAD trabajo con técnica de taller y trabajo de una manera, te diría, expresamente afanada y mil veces declarada de todo aquello que aprendí con Ricardo Monti. Claro. Cuando contabas que lo leí alguna vez en algún lado de ese campo de loteo que te llevó a inspirar Terrenal, ¿no? Que era tan próximo a tu vida de chico, ¿no? Sí. Cuando aparecían los remates ahí, la imagen esa es tan fuerte, y después yo la trasladé cuando te leí eso a la obra y dije, claro, ahí está eso, ¿no? Uno trabaja finalmente con los propios recuerdos, inevitablemente. Con los propios recuerdos, y además eran muy espectaculares los remates de los años 50, digo, para aquellos que nos criamos en el conurbano, era muy común esto. De pronto mi viejo venía y decía, en la Ruta 8 apareció un nuevo barrio, Villa Loma Hermosa, que hoy es un barrio precioso. Yo recuerdo haber visto el loteo de Loma Hermosa, y yo recuerdo haber ido a Villa Loma Hermosa, y era una especie de sueño de avenida, porque nada, era un auge, metía en el medio del campo y terminaba en una laguna en la cual estaba llena de coches, la gente iba y tiraba los coches para cobrar el seguro. Entonces, siempre decían, el día que van a vaciar eso, y van a empezar a aparecer cantidad de coches, se veían techos de coches, digo, eso era Loma Hermosa. Y era una carpa en la cual se remataban lotes, la gente compraba nada, porque la gente compraba nada. Decían, ahí está el lote, ¿dónde? Ahí, ¿dónde? Ahí. No hay nada ahí, ¿qué es? Son unas banderitas. Y la gente lo compraba y sobre eso construía una utopía a futuro. A mí siempre me ha conmovido mucho esa idea de la familia que de pronto va todos los sábados y domingos para tratar de levantar las paredes básicas. Es hacerse responsable del sueño, ¿no? Absolutamente. Sí, qué lindo. Construir. Construir y plantar y ver cómo crecen los árboles alrededor. Vos vas hoy a Loma Hermosa, es un barrio precioso, un barrio de gente trabajadora, de una gran belleza, de una actividad fantástica. Y yo siempre pienso, era barro, era eso. Sí. Entonces, en mi imaginario están siempre como un lugar muy conmovedor, el de esos remates, el de esos loteos, ¿no? Siempre sobre la ruta un gran arco de entrada. Ese era, ¿viste cómo así? Acá entras al futuro. Una palabra muy asociada a los loteos era porvenir, el porvenir. Porvenir, o sea, esto es un lugar con un gran porvenir. Y por lo si no tiene porvenir, no tiene nada, porque si no viene, no hay absolutamente. Si no tiene nada por venir, claro. Qué lindo, claro, pero el porvenir como que te ensanchaba el alma la palabra, ¿no? Claro, era como una avenida hacia el porvenir. Y era, era hacia la laguna llena de coches abandonados. Por eso la propaganda de la Academia Speedman era la mirada puesta en el futuro. La mirada puesta en el futuro, sí, cierto, ¿eh? Y alguien caminaba. Caminaba, sí, hacia. Era hacia, exactamente. ¿Vos crees, Mauricio Cartún, que el destino se forja entre uno y lo que no se sabe qué es? ¿O uno tiene que someterse? ¿Uno tiene que...? ¿Cómo es el tema del destino? Para esta ¿cómo hora, lo vivís vos? Para esta hora es una pregunta un poco excesiva, pero vamos a intentar contestarla. Yo creo mucho en las sincronías, yo creo mucho en las coincidencias, que no son simplemente una cuestión de azar vacío, sino son simplemente aquello que el ser humano está buscando y es capaz de intuir cuando está cerca y arrimarse y encontrarlo. A mí me parece que hay algo de nosotros en conexión con lo que nos rodea. Cuando uno dice el universo, se pone un poco vacío. Yo puedo decir el universo y puedo ir achicando. Y digo el país, la ciudad. Loma Hermosa. Y uno y, claro, uno y Loma Hermosa. En el cual, si uno está con los ojos abiertos, va a encontrar el acto de sincronía. Y a mí me parece que la vida te lleva de esa manera, que hay algo de pretensión idiota en creer que uno es verdaderamente el constructor de su propio destino, paso a paso, voy a hacer esto, después voy a hacer esto. No, simplemente uno marcha con un objetivo y mira hacia los costados donde están los escalones. Cuando encuentra alguno, sube. Claro. Y cuando no encuentra ninguno, se queda a tomar mate en ese escalón. Y a mí me parece que esto, por supuesto, no te vuelve alguien sin voluntad, alguien que no hace. Estás haciendo, pero simplemente lo que haces es, haces en el marco de algo que en algún momento te va a ofrecer la estás atento. Estás atento. Qué bueno, Mauricio Cartún. Qué alegría que hayas venido. ¿Qué te espera para este año fuera de Terrenal que quieras contarnos? La verdad es que todo el esfuerzo, toda la energía está puesta ahora en Terrenal. Terrenal va a tener... Decinos los días que va a ir. Va a ir jueves, viernes, sábado y domingo. Los jueves y domingo a las 8 y los viernes y sábado a las 9 ahí en el Teatro del Pueblo, ahora a partir de la semana que viene. Tenemos muchas giras con Terrenal. Ah, qué bueno. Y entonces eso tampoco me permite instalarme mucho, fuera de lo que es las clases, los laburos tradicionales. Y después las giras... Y necesitas estar con tiempo disponible, entonces no puedo tener. Y vos no podés no ir a las giras. Podría, ¿no? Alguna. No perderte. Además va con Rudy, el rey de la noche, que es Claudio Risi. Si vas con Risi, no hay manera de no pasarla bien. Qué personajón, ¿eh? Extraordinario. Los tres chicos son. Los tres son impecables. Tres personas deliciosas. Delicioso lo que hacen. Nosotros hace 2 años que estamos viéndonos prácticamente. Ahora paramos un mes por las vacaciones, pero si no, nos vemos todos los días desde hace 2 años. Y entonces hay una convivencia muy fresca, una convivencia muy feliz alrededor del espectáculo, y eso se debe a que son buena gente. Causa gracia que cada tanto aparezca, dicho de manera oral o escrita, el teatro está en crisis, el teatro morirá, porque es cada vez más tonta esa pregunta, ¿no? Sí, porque además el teatro ya se ganó la eternidad. Ya está. Creo que las crisis eran de la época en la que el teatro... El cine, la televisión lo va a matar. Tal cual, lo va a matar. Y de pronto lo que apareció es, no, mira, el teatro se reencontró con su esencia, empezó a hacer lo que sabe, le dio el espacio al actor, que es el verdadero milagro del teatro. Y entonces, y bueno, en realidad uno trabaja creando esos textos para esos actores, y la gente empezó a descubrir que el teatro además lo conecta con tiempos muy especiales. Yo hoy escribía una nota justamente sobre esto, comparando el teatro con la jardinería. Hay algo de la lentitud, hay algo de salir de la locura de estar conectado 24 horas y poder parar. Yo digo, meter las manos en la tierra, meter las manos en el teatro. Digo, ir al teatro es reencontrarse con tiempos naturales, de manufactura, mampostería. Son los tiempos odológicos, son los tiempos del paso. Todo se camina en el teatro. Entonces hay algo donde el teatro te lleva a una especie de arte natural que se ha ganado la trascendencia justamente por serlo. Es el non plus ultra. Más allá de la simplicidad del teatro no hay. Del teatro para acá sí hay complejidad. Del teatro para allá no hay nada. Entonces, el teatro de alguna manera se configuró como eso. Es la base. Va a seguir toda la existencia. Nos va a sobrevivir a todos. Nos va a sobrevivir. Muy, muy interesante. Y también lo podemos puentear y relacionar con este lugar donde estamos, que es la radio. Sí, claro. Sí, Sin duda. La palabra llegando y creando algo en tu cabeza, sin otra, incluso hasta con los ojos cerrados. Sí. Es bellísimo eso. Vos cerrás los ojos, lo escuchás a Víctor Hugo y ves el gol de Maradona. Mira, venía, hoy a la tarde estaba leyendo una novela y de pronto aparecía una novela de Selva Almada, una autora contemporánea muy interesante. Y de pronto aparecía algo muy lindo, una chica, la hija de un predicador que le pide al padre que le compre unos Walkman y le dice, porque voy a escuchar música cristiana. Y entonces ella pone el cassette y cuando el padre no se da cuenta, conecta la radio. Y entonces ella tiene todo el contacto con el mundo a partir de... Ella va en el coche con el padre recorriendo el país donde el padre va pregonando y va haciendo sus sermones. El viento Carrasa. El viento Carrasa. Qué lindo escribe. Escribe muy bien esta piba. Sí. Muy piba, no tengo idea qué tal, pero escribe muy, muy bien. Entrerriana ella. Pero esas cosas fantásticas. Alguien se conecta con el mundo clandestinamente simplemente prendiendo una radio y poniendo su... Me encanta la palabra clandestino. Mauricio Cartún, este aplauso enorme es para vos y gracias por haber venido a Por Amor al Arte. Muchas gracias. ¿La tribuna enardecida de qué club te aplaude? A mí me aplaude River Plate. Qué lindo broche, Adri. Qué lindo broche. Seguiré aplaudiendo Terrenal, pero no a su director autor. Ay, qué lindo broche, Mauricio Cartún. Para vos este programa, querido. Gracias y por tu genialidad siempre, Mauricio Cartún. Qué lindo. Que bueno, el sábado veremos. No te pongas triste. El sábado después él va a estar en el teatro, yo voy al partido. ¿Lo vas a seguir viendo a Boca? Bien. Estamos por amor al arte.